Llegamos al día martes 14 de julio y como siempre es una alegría encontrarme con ustedes para así estudiar la devoción matutina. El día de hoy nos trae como título, Aquí, el más pequeño es el mayor. Te invito a que abras tu Biblia juntamente conmigo en el libro de Mateo, capítulo 20, versos del 25 al 28, y leamos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El cristianismo verdadero por naturaleza es siempre contracultural, subversivo de los valores falsos y egoístas impuestos por este mundo por el pecado. Y a través de los siglos, el enemigo de Dios se las ha arreglado para desvirtuar el verdadero sentido del cristianismo, e históricamente este se ha visto enredado en cuestiones de poder, de dominio y aún de abuso sobre la sociedad circundante. Hoy, también vemos que muchos cristianos están preocupados por el estatus, el confort, el prestigio, la apariencia, la imagen de éxito y de poder, y el ejercer dominio y control sobre las personas que les están subordinadas. Honramos a la gente con títulos, con poder económico, con cargos de autoridad política o dentro de nuestras iglesias, mientras que ignoramos a la gente humilde que con esfuerzo y sacrificio son verdaderamente héroes morales, que luchan día tras día para ganar su sustento y brindar lo mejor que pueden a sus familias. Para Jesús, la gente que más merece honra no es la que ostenta el éxito profesional o económico, sino aquellos que son bondadosos de corazón, más humildes, más llenos de amor y de un espíritu desinteresado de servicio al necesitado. Lo que importa no es la opinión de la gente soberbia y hueca de este mundo, sino de las personas sensatas, de fina sensibilidad moral, que están esperando que los cristianos vivan como su maestro y lo representen por medio de vidas humildes, sencillas, amorosas y abnegadas. No necesitamos ostentar mansiones ni autos último modelo, no es necesario vestir a la última moda ni gozar de los adelantos de la tecnología para honrar a Cristo. Lo que necesitamos es ser como Jesús, vivir como Él vivió, amarlo y sirviendo al prójimo, sin buscar ningún honor para nosotros mismos. Esto es el verdadero cristianismo. Que Dios nos ayude cada mañana a ser humildes de corazón, que solamente podamos exaltar su nombre y solo a Él darle la gloria y la honra. Bendiciones en este día. Y nos vemos mañana.